día de ayer tuve la gran bendición y el gran gozo de participar en un programa, en un tête-à-tête con mi querido amigo, el maestro Eduardo Acosta. Un programa en vivo, interactivo, en el que por 2 horas y media estuvimos reflexionando y respondiendo preguntas acerca de la carta apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica que recientemente publicó el Papa Francisco. Es un programa que en verdad no te debes perder. Puedes ver el video en nuestro canal en YouTube, puedes verlo también en nuestro canal en Facebook Watch. Por favor, velo. Por favor, compártelo, porque es información que realmente vale mucho la pena diseminar. Es un programa en el que, a través de profundos ejercicios de reflexión litúrgica, compartimos mucha información que sin duda que a todos los que vean, así como a todos los que participaron en ese programa, realmente dejará un buen cúmulo de conocimientos que ayudarán a comprender mejor lo que son los sacramentos, lo que es la liturgia, lo que es la Santa Misa, y en consecuencia que la participación en la misma cada vez va a ser más consciente y en consecuencia cada vez va a dar más frutos. Al final de nuestro programa hicimos un espacio para que el auditorio hiciera preguntas y nos faltó tiempo para dar respuesta a todas, porque eran muchas las preguntas y te digo, ya después de 2 horas y media teníamos por fuerza que detener el programa. Pero una me llamó la atención porque alguien preguntaba cómo podemos hacer en las parroquias para aumentar nuestro conocimiento litúrgico. Y la respuesta que yo daba en este caso es que definitivamente el responsable de que haya formación litúrgica buena, porque obviamente estamos hablando de buena formación litúrgica, porque mala formación litúrgica lamentablemente ha sobrado, o escasa quizás, pero una buena formación litúrgica tiene que ser una iniciativa del párroco en primer lugar. Y si no es del párroco, quizás del vicario, de su vicario parroquial que esté encargado de la liturgia, porque también cuando hay varios sacerdotes, alguno de ellos se ocupa principalmente de la liturgia, suele ser así. Entonces la formación litúrgica tiene que venir de él, no necesariamente él como instructor litúrgico, aunque sería realmente ideal, sino que tiene él que ver qué cursos hay disponibles, qué talleres hay disponibles, qué invitados pueden ir a la parroquia a hablar de liturgia, por ejemplo, para dar una buena formación litúrgica a las personas que forman parte del equipo litúrgico de la parroquia y también a toda la comunidad. Pero sí, definitivamente hay que empezar por los que participan de una forma activa en el equipo litúrgico. Ahora, algo que yo sugería en el programa es que si tienes el interés de que en tu parroquia se dé formación litúrgica, hagas que suceda facilitándole la tarea a tu párroco. Porque lo cierto es que los párrocos tienen cosas tantas que atender, que pues en ocasiones una idea que les parece buena la dejan archivada para cuando tengan tiempo y el tiempo simplemente no llega porque se van acumulando de una cosa tras otra que tienen que hacer de manera urgente e inevitable. Así que puedes tú facilitarle la tarea al párroco y decirle: mire padre, encontré este taller, encontré este curso, encontré esta persona que puede venir a nuestra parroquia a dar este taller o a dar este curso. Facilítaselo, haz la tarea y dile: aquí está. Incluso puedes investigar, llama por teléfono, o sea, cuando encuentres un curso que valga la pena, investiga, pide todos los informes para que cuando llegues con el párroco pues ya le puedas decir: mire, las fechas son tantas, podemos inscribir a tantas personas, tal persona puede venir tal fecha, tendría la inscripción un costo de tanto, pero si inscribimos a 10 cuesta menos. En fin, investiga todo lo que tengas que investigar para que le facilites la tarea al párroco y así sea mucho más fácil que diga sí, adelante. Entonces quiero, con ese afán, y no porque esto sea lo único, sino porque es información que tengo yo de primera mano y que además es información de muy buena calidad, quiero compartir contigo información sobre 3 grandes oportunidades de aprender de liturgia, O cuatro, si quieres, una de ellas es que veas ese programa, verás que bien vale la pena las 2 horas y media, verás que es un tiempo bien invertido y lo que me ha dicho la gente es que no puedes dejar de verlo porque es muy entretenido, no es para nada aburrido. Incluso había personas que decían, yo pensé que iba a estar muy elevado y que no iba a entender nada y entendí todo lo que explicaron. Y mira que muchas veces hablamos de liturgia, de teología litúrgica de muy buen nivel, reflexionando sobre lo que el Papa escribe en su Desiderio Desiderami, pero bueno. Así pues, quiero compartir contigo la información de estas 3 excelentes oportunidades de formación litúrgica. La primera, la Universidad Pontificia de México una vez más va a ofrecer su diplomado en Sagrada Liturgia. Es un diplomado que completo dura un año. Por lo pronto están ya abiertas las inscripciones para uno de los 2 semestres y no tienes que tomar los seriados. Puedes tomar primero uno y luego el otro, o primero el otro y luego este uno. Pero ya comenzará el 22 de agosto. Del 22 de agosto al 4 de diciembre, las clases son los sábados y es impartido en línea, de manera que puedes participar desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, y eso es una gran maravilla. Un curso impartido por los mejores liturgistas de México, de un excelente nivel. Es un diplomado universitario con valor a currículum. Por lo mismo, necesitas como requisito mínimo tener estudios de preparatoria completados para poder participar en este diplomado. Del 22 de agosto al 4 de diciembre. Por favor, los informes, pídelos directamente en la Universidad Pontificia de México. Visita su sitio web pontificia.edu. .mx, repito, pontificia.edu.mx. Ahí encontrarás su teléfono, ahí encontrarás su dirección de correo electrónico, su WhatsApp. Comunícate con ellos, pídeles todos los informes que les quieras pedir. Lo que sí te digo es que las inscripciones se cierran el 12 de agosto, porque el curso comienza el 22, así que comunícate con ellos cuanto antes para que te puedas inscribir. Número 2. Si necesitas formación litúrgica musical de muy buen nivel, Eduardo Acosta, que estuvo conmigo en este programa especial, que es director del sitio musicamsacram.com, va a estar ofreciendo una vez más su curso básico de Salmodia Gregoriana. Es un curso también impartido en línea, por lo que puedes participar desde cualquier país. El curso comienza en agosto. Y no creas que solamente vas a aprender a cantar los salmos en gregoriano. No, vas a aprender muchísimo de liturgia en este curso también. Y es algo que fascina a quienes se han inscrito. Y hay quien se ha inscrito simplemente por el hambre de aprender más acerca de nuestra fe, por el hambre de comprender mejor la Santa Misa y no por el afán de cantar nada. Entonces, tú te inscribes y vas a aprender mucho de liturgia de la mano de un gran maestro que sabe mucho de liturgia, que tiene años de experiencia y que además, pues también es una persona totalmente fiel al Evangelio, totalmente fiel al magisterio de la iglesia, totalmente fiel al papa. Así que no tienes motivo para preocuparte, todo lo contrario. Finalmente, si vives en el área de Seattle o si quieres viajar para acompañarnos, voy a estar presentando por segunda vez mi masterclass, La Santa Misa como nunca te la habían explicado. El próximo sábado 10 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue. Ya iré anunciando esto conforme se vaya acercando la fecha, pero quiero hacerlo de tu conocimiento por si te interesa viajar. Es un curso de un sábado que dura 5 horas y que tiene el propósito de ayudarte, primero que nada, a desaprender lo que has aprendido mal de liturgia con el paso del tiempo, para entonces aprender lo que sí enseña y lo que sí prescribe la Iglesia Católica en materia de liturgia, todo esto con el propósito de que tu participación en la Santa Misa sea verdaderamente consciente, verdaderamente activa y en consecuencia verdaderamente fructuosa. Esto en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue, repito, el sábado 10 de septiembre de este 2022, por supuesto. Es una clase solo para mayores de 14 años y en verdad considera participar. La primera vez que la presenté hace un par de meses, me quedé sorprendido de que hubo personas que manejaron más de 5 horas en carretera. Y no una, no una. Hubo más de una persona que viajaron más de 5 horas en carretera para estar presentes en esta masterclass y llevarse todos estos conocimientos a sus parroquias, porque ese es el siguiente paso necesario. ¿Cómo formarnos en liturgia en nuestras parroquias? Bueno, primero que se forme gente y que se forme bien para que después los conocimientos que han adquirido los diseminen en sus parroquias y así puedan ellos ser artífices de la formación litúrgica de toda su comunidad. Así que considera toda esta información. Son en verdad recursos muy valiosos. Hay más, estos son de los que yo sé. Hay más, busca. El que busca, encuentra. Busca, interésate, pregunta, consigue todos los datos, compártelos con tu párroco y sácale el sí. Sácale el sí, porque definitivamente es importante que todos tengamos una buena formación litúrgica, donde todos es todos. Seminaristas, diáconos, sacerdotes, obispos mismos y también nosotros, los laicos. Por eso es que el Papa nos ha escrito esta carta de Desiderio Desiderami, precisamente para enfatizar la necesidad de una buena formación litúrgica en todos los ámbitos de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.